Baldosa Floja, Política y Cultura Local. Volvemos a Baldosa Floja, ahora ya con nuestra invitada en piso, aquí a mi lado, ahora está acomodando el celular. Estamos con Selva Chazarreta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1, miembro de la CUES, la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios. Y bueno, ella es parte del movimiento estudiantil platense, es muy joven, y nos va a estar contando un poco cuáles fueron los debates, cómo estuvo la marcha el día de ayer y cómo viene el movimiento estudiantil platense. Bueno, Selva, buenas noches. Hola, buenas noches. Te agradezco por haber venido. Y me parece que es un tema, por demás interesante, por lo menos a mí me interesa. Yo también soy docente y a mí con los chicos que militan en el secundario, la verdad que me agarra mucha alegría. Y a mí me hubiese gustado militar en el secundario. Yo no sé, estaba boludeando en el secundario, la verdad. Y empecé a militar un poquito después, pero me parece fabuloso y creo que año a año se nota en La Plata hay mayor cantidad de estudiantes que se movilizan. Así que, Selva, si querés, puedes empezar a contarnos cómo estuvo la marcha de ayer, cómo funciona la CUES, cómo es que también te acercaste a militar. Bueno, puedes empezar por donde quieras, pero la verdad que felicito la marcha que hicieron el día de ayer. Está sonando. Sí. Si querés, agárralo. Agárralo porque está por llegar otra invitada. Y mientras. Vos no podés contar si participás en el centro de estudiantes de tu secundaria, por ejemplo. Yo no puedo contar. Bueno, Selva, arrancá, tenés el micrófono todo para bueno, vos. Bueno, qué pregunta complicada. La verdad empecé de muy piba, todo me empezó en el normal, con la agrupación, con incongruencia, que uh-huh. algo, viste, esa cuestión de intriga que te moviliza primero a ver, después que te empieza a gustar, que te empieza a querer... ver mejor qué onda, qué es lo que hacen estos pibes, por qué se reúnen o qué los moviliza. Y bueno, y así empecé en los 14 años, primero en Incongruencia, en el Centro de Estudiantes, y después empecé a conocer más que nada el movimiento estudiantil en general, desde la coordinadora, hablando con otros espacios, con otros centros, con otros colegios, con otros chicos que estaban en la misma que yo y que entendimos que era necesario unirnos para motorizar mejor nuestras luchas. ¿Cuántos años tenés? 17. Ah, soy muy chica, muy joven. Me siento viejo yo. Bueno, pero viste que la juventud es así. La juventud está creando. La juventud no deja de crear. Sí, y bueno, y ¿qué nos puedes contar por ahí de la movilización de ayer que estuvo encabezando la CUES con la FULP? También, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la creación de la CUES en el año 2010 ya existían estas dos marchas. Por un lado, bueno, la marcha histórica, que es la que encabeza la CUES con la FULP, y también por el otro lado, la UES, que tiene una marcha, podemos decir, más conmemorativa, si se quiere. Sí. No, bueno, la marcha de ayer, la verdad, fue algo muy lindo, como todos los 16 de septiembre, que ver a tantos pibes movilizados, la verdad que es sumamente satisfactorio. Y sí, se da esto todos los años de las dos marchas, pero bueno, nosotros nos damos el debate con las escuelas, con los pibes, de explicarles por qué nosotros entendemos que la mejor manera de reivindicar a los compañeros del 6 de septiembre es movilizando con nosotros, con la CUES, con la FUR, con los estudiantes que realmente nos consideramos combativos, porque entendemos que un 6 de septiembre no es solamente para recordar, sino para recordar, pero también para reivindicar y para apostar y para... continuar la lucha, porque bueno, ¿no? Todo eso que siempre decimos de que no era solo un boleto, era un cambio social, un cambio político que por el que verdaderamente luchaban. Entonces entendemos que esa es la mejor manera de recordar a los compañeros. ¿Y cuáles eran por ahí esos otros reclamos también que estaban en la movilización? Bueno, nuestra movilización se vio atravesada por bastantes cuestiones clara, concreta, que tiene que ver con la educación, obviamente con el tema de toda la infraestructura, de todos los colegios que se nos caen a pedazos, realmente, bueno, yo de Normal 1 con 10 aulas clausuradas estoy actualmente, Y bueno, nada, también por algo que por lo que vinimos luchando desde el año pasado, también con la Federación Universitaria, el tema del boleto educativo gratuito, exigimos la implementación, que también se amplíe para trabajadores de la educación, que se den más viandas, más becas, por todo el tema que hace a lo que nosotros queremos, que es la educación más justa. Selva, y volviendo un poco a la conmemoración de la Noche de los Lápices, ¿cuál es el significado que tiene para la mayoría de los pibes este aniversario? Yo en la editorial planteaba, durante mucho tiempo se habló de la Noche de los Lápices como eran unos pobres pibes que luchaban por el boleto y los secuestraron, ¿no? En una situación de víctimas pasivas, y yo creo que durante el último tiempo, todavía falta mucho, se empieza a reivindicar su historia. Está el libro La Noche de los Lápices de María Ciudadane, sobre el cual se basó la película, pero el libro es mucho más interesante que la película, la verdad, y cuenta las historias de vida. Eran pibes que tenían tu edad y estaban luchando, estaban entregando todo por el socialismo nacional, ¿no? En ese momento se discutía eso, pero eran verdaderos militantes revolucionarios, y esas historias a veces no aparecen tanto en estos momentos, y a mí me parece que desde la CUES se plantea otra visión, ¿no? Se plantea una visión de reivindicar la militancia, el compromiso político, la vocación transformación. ¿Eso es así? ¿En la escuela se percibe eso? ¿Sigue estando presente esta visión más simplista del boleto y hasta por ahí nomás? ¿Se empieza a retomar y a revisar la historia de militancia, de compromiso revolucionario? Y la verdad, nosotros nos enfocamos constantemente en recalcar, de que no era solo un boleto, sino un cambio político y social. Y yo creo que en parte estamos generando esa conciencia entre los pibes, entre los pibes y las pibas, que creemos que realmente estos chicos eran militantes, que querían otra cosa, no solamente un boleto. Y que también nos involucra como parte de la juventud que entiende que también tiene la capacidad de poder cambiar las cosas, que es lo que somos hoy en día nosotros. Me da mucha alegría escucharla, ¿eh? Me pongo contento. Che, y te quería preguntar respecto a cómo es la relación, en el normal me parece que hay mucho activismo, no hay mucha militancia, pero los chicos que no participan, que quizás están, no sé, tienen otros intereses, ¿Hay vínculo? ¿Cómo los ven? ¿Logran que participen por lo menos en alguna instancia puntual? ¿O hay una división medio este milita, este no? ¿Cómo es el nivel de participación, de conciencia, de discusión? Yo doy clases en escuelas que a veces son muy diferentes, pero me parece que el Normal 1 es un epicentro de discusión. Me parece que pasan cosas muy interesantes, pero te quiero preguntar a vos qué te pasa, cuál es tu relación con los estudiantes que quizá no militan o capaz que cuestionan. ¿Cómo distribuirías la composición del estudiantado? Y bueno, el Normal 1 justamente es un colegio muy particular, tiene una variedad de voces y de pensamientos realmente zarpada, pero yo creo que también se maneja bien. Creo que hoy en día los pibes saben que hay un centro de estudiantes, que, uh-huh, que cuando hay que salir a las calles, la verdad, lo acostumbramos a eso. Está legitimado, digamos. Claro, o sea, se sobreentiende que cuál es nuestra tarea, si bien por ahí no todos se sienten identificados con que nosotros tomemos ese lugar, se sabe que hay centros de estudiantes, que está muy, muy naturalizado ya en el normal, pero bueno, nada, existen todas estas variedades de posturas. Qué bueno. Que... Che, ¿y los padres, bueno, las familias qué dicen? ¿Los bancan, dice estos pibes quilomberos? Y hay de todo un poco. Siempre están. Todo. Nunca falta el que dice, los chicos tienen que ir a estudiar, no hacer. Bueno, y también estuvieron, por fuera de lo que fue la movilización de ayer, estuvieron durante todo el año, y bueno, obviamente más atrás también, haciendo diferentes reclamos. Ahora puntualmente me acuerdo de la sentada fuera del colegio. Si querés también podés comentar un poco de esas actividades que se hacen desde el Normal 1. Sí, bueno, este año se podría decir que volvimos a las calles a tomar medidas de lucha como realmente nos acostumbramos. Y la verdad estuvo muy bueno, la verdad una participación realmente zarpada de los pibes, desde una sentada desde las 7:30 de la mañana con corte de calle hasta la 1, habla realmente del empoderamiento que están teniendo los pibes cuando ven que su colegio se está cayendo a pedazos. Che, me encanta la charla, la entrevista, la verdad que me pone contento. Militás desde los 14 años, yo los 14 años no me acuerdo que estaba, no estaba militando seguro, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero Me parece muy interesante que haya, porque muchos pibes, muchas pibas, ¿no? Sumándose. Yo milito hace 10 años y creo que en algunos años fui viendo el crecimiento de la marcha. De la y también el nacimiento de la CUESE. Me parece un fenómeno interesante que ojalá se profundice. No sé si vos sos optimista en ese sentido. ¿Ves que cada vez se entrometen más, participan más, se suman más militantes o cuesta la cosa? Y también, supongo que también habrá jóvenes y estudiantes que se apoyan al kirchnerismo, ¿no? ¿En dónde? El Normal 1. Ah, o sí. la política está presente en los jóvenes hoy en un montón de aspectos y también existe la otra posición, pero... ¿Y discuten bien o se pelean mucho? Y no, la realidad es que no hay mucha participación del otro lado. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Pasaron 5 minutos desde las 8:30 de la noche y ya llegó nuestra segunda invitada al piso acá de Baldosa Floja, Martina Tibolt, no sé si pronuncié bien el apellido, así que tenemos a las dos, a Martina y a Selva Chazarreta. Martina es la presidenta. Presidenta del centro. Del centro de estudiantes del Normal 1 y vicepresidenta respectivamente, y también las dos militantes de la CUES. Así que, bueno, Martina, tenés el micrófono abierto para contarnos un poco también cómo llegaste a la militancia. Bueno. Qué pregunta, ¿no? Sí. Bueno, yo llegué a la militancia porque en mi casa, tanto mi viejo como mi vieja siempre militaron. Y cuando entré al colegio secundario, entré a primero y lo primero que hice fue ser delegada. Porque mi mamá me dijo que era muy importante. Yo no entendía nada. ¿En primero qué tenías? ¿13 años? ¿Cuántos años? Tenía 12. ¿12 años? Ya. 12 años y era delegada. La nueva generación. La nueva generación. Sí. Bueno, y después en segundo empecé. Y como a mí en primero me había interesado mucho lo que era el centro de estudiantes y las listas y demás. Y empecé a ir a las reuniones de ambas listas. Yo estaba en las dos listas. Querías elegir, está bien. Claro, no, yo quería elegir. Y iba a las reuniones. Y así me empecé a meter sola. Así llegué a la militancia. Curiosidad. No, pero ya tenés mucha experiencia igual. Curiosidad, pero ya has acumulado mucha experiencia. ¿Cuántos ya tenés? Ahora 17. 17, bueno, ya 5 años. Sí. Mirá. No, mirá, cuando llega a la facultad, es una experta militante. Y estamos charlando con Selva respecto a la situación de Normal 1, de la CUES. ¿Cómo ves vos el movimiento estudiantil en la Ciudad de La Plata? ¿Cómo ves? ¿Cómo es el nivel de participación, de conciencia de los chicos? ¿De discusión? La verdad es que hoy por hoy lo veo bastante fuerte. Creo que los chicos cada vez se animan más a participar, a discutir, a decir lo que piensan, y es algo que está buenísimo, que está genial. Si bien a veces cuesta un poco, dependiendo, bueno, tiene que ver mucho con el colegio en el que estés, con la comunidad educativa que tenga ese colegio. Creo que tiene que ver con un montón de factores, pero que sí, que cada vez está más fuerte y que cada vez conseguimos organizarnos más. Y nada, eso. Muy bueno. Me encantó esa caracterización. ¿Y la CUES cuántos centros estudiantes reúne? ¿Cuántos chicos participan? ¿Chicas? Y la... Sí. Muchos, digo, si no. Muchos. Claro, tiene alrededor de 6-7 centros de estudiantes, tiene militantes independientes, tiene listas. Es como difícil poner un número exacto. Pero en la marcha eran muchos. Sí, en la marcha eran muchos. Estuvo muy linda la marcha. Yo creo que... Yo hoy decía que a mí... Las miro un poco con envidia porque me hubiese gustado militar en el secundario. No militaba en el secundario, la verdad. Estaba ahí. Creo que una de las pocas marchas que iba era la del 6 de septiembre, porque es una marcha en La Plata muy histórica. Yo iba al liceo, entonces era una marcha importante en la escuela. Uh-huh. Pero bueno, no pasaba mi participación más que por ahí. Me hubiese gustado más ahora que las escucho a ustedes y que veo todo lo que pasa en La Plata. Pero yo cuando me egresé en el 2002, así que imaginen. No había mucha participación estudiantil en ese momento. Bueno, ¿querés contar algo más? No sé si venías escuchando la nota, lo que veníamos hablando con Sol. Le estábamos haciendo muchas preguntas. Pero la idea era caracterizar un poco. Queremos hablar no solo sobre la conmemoración de Nuestros Lápices, qué significado tenía, sino cuáles eran las perspectivas y los debates actuales del movimiento estudiantil. Vos decís, lo ves muy fortalecido, con mucha participación, pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los debates más importantes? ¿Cuáles son las organizaciones también más importantes que son parte del movimiento estudiantil? Bueno, hoy organizaciones más importantes que son parte del movimiento estudiantil, para mí son las coordinadoras, que hoy son las que tienen más peso. Y creo que uno de los debates más fuertes que está, por lo menos en nuestra coordinadora, es el tema edilicio que están atravesando la mayoría de los colegios, es cómo nos vamos a organizar, qué medidas vamos a tomar y demás, son los debates que más están llevando adelante y creo que son de los más interesantes. Y bueno, cómo la organización en general de una coordinadora, teniendo en cuenta que nuclea pibes de distintas ideologías, de distintos partidos políticos, también es un debate. A ver, ¿y eso cómo es? Contá, ¿de qué ideologías? ¿Cómo se definen los chicos y las chicas? ¿O de qué partidos? Bueno, nosotros como coordinadora somos una coordinadora independiente, pero claramente tenemos una postura izquierda, así que tenemos compañeros militantes del PTS, compañeros militantes de Patria Grande, compañeros militantes de La Brecha, y bueno, compañeros militantes muchos independientes, así que muchos tenemos muchas formas de organizarnos, formas distintas. Entonces por ahí a veces llegar a un consenso es lo más difícil. Sobre todo cuando hay situaciones críticas, como las que se estuvo viviendo, por ejemplo, en el Normal 1 con el tema del edilicio, o situaciones como las del boleto, o como la marcha que hubo por los arreglos edilicios de un montón de colegios. Cómo organizarnos y cómo encarar esos temas a veces es un poco lo más difícil y a la vez lo más interesante para mí. Por supuesto. ¿Y logran discutir también o qué opinión tienen ustedes respecto a los planes de estudio? Porque yo esto se lo planteo a mis alumnos. Que a veces se discuten los temas presupuestarios y edilicios, pero yo creo que también una parte a veces es un poco exagerado, del fracaso del sistema educativo, es que no es interesante, no es convocante, los planes de estudio son viejos, la forma de dar clase a un docente, el pizarrón, que te explique, que te dé la definición que te dicte, yo sé que dictado es lo peor, que te van a copiar mucho es lo peor, y creo que hay que discutir, no sé, no tengo la respuesta, pero ustedes discuten planes de estudios alternativos, que cómo se podría enseñar de otra manera, ¿han discutido eso? Sí, lo hemos discutido, todavía no pudimos realmente organizar o dar un debate solamente sobre eso o ver qué podemos hacer, pero sí una de nuestras propuestas, como tanto como centro de estudiantes como coordinadora en esta marcha del 16, era la real participación de la comunidad educativa en el armado de las currículas. Está bueno eso. Sí, es una de nuestras propuestas y hay que ver cómo llevarla adelante. Sí. No, está bueno, pero que se empiece a discutir es interesante. Sí, con el plan de estudios también lo que pasa es que, bueno, por lo menos en mi colegio secundario, como que nadie te decía que vos si querías podías incidir o que existía la posibilidad de charlar. El plan de estudios era como algo que ya estaba cerrado en sí mismo y que no se abría a la participación de nadie, digamos. Yo me acuerdo que uno de los reclamos por ahí era que en mi colegio en historia nunca te enseñaban, bueno, yo soy de Neuquén y en ningún momento en historia te enseñaban sobre los pueblos originarios, sobre todo la comunidad mapuche, que es lo que más fuerza tiene allá, con un montón de reclamos y demás. Eso no se discutía y bueno, me imagino que quizás ustedes con una organización más fuerte pueden llegar a dar la pelea de una manera más interesante. También quería preguntarles más o menos qué próximas intervenciones están pensando o próximas manifestaciones, próximas salidas a la calle o intervenciones en el colegio. Sí, la realidad es que suena un poco reiterativo, pero más que nada intervenciones, nosotros nos manejamos más que nada con marchas, festivales, a veces concentraciones, y generalmente, y supongo que a futuro va a ser uno de los temas más críticos que estamos atravesando, que, bueno, repito, por ahí es un poco reiterativo, pero la verdad es que es re preocupante y ese es el tema de edilicio que están atravesando todos los colegios, que es nefasto. Sí, más lo que pasó la semana pasada con Walter, este no docente que falleció, ¿no? Que demuestra un poco el abandono de las escuelas. Y hablando de intervenciones, nosotros habíamos encontrado el audio de la intervención que salió en Normal 1, que salió en todos los medios nacionales. Este simulacro de golpe de Estado. ¿Quieren que lo podamos escuchar y después charlamos un poco a ver qué opinión tienen? Bueno, vamos a esperar un segundo a que a encontrar el audio. La pero ustedes... intervención, si quieren también pueden contarla. Sabemos que se trató de un simulacro de golpe de Estado en el cual se avisaba que se había los militares habían tomado el poder, que Cristina Fernández de Kirchner ya no estaba gobernando y duró unos pocos minutos, ¿o no? Medio loco, en realidad, nosotros recalcamos siempre, bueno, desde que pasó, que no fue un simulacro, sino que fue una intervención artística, que son dos cosas distintas. y sí fue una intervención artística como si hubiera habido un golpe de Estado, pero en realidad nunca mencionamos a qué gobierno O sea, nosotros no mencionamos si fue a este gobierno o si fue una interpretación sobre el golpe de 76. Eso lo dejamos abierto. En ningún momento mencionamos ningún presidente. Bueno, eso es interesante también, teniendo en cuenta que esta noticia salió en muchos medios y que también se fue cada vez tergiversando más, ¿viste? Salió un escándalo. Claro, un escándalo. Después terminaron diciendo que sí, que fue un... Que había gente que tuvo ataques de pánico, cosa que después se desmintió. Sí, raro. ¿Alguien se lo creyó? Sí. ¿Sí, mira? La verdad es que nosotros pensamos que no se lo iban a creer. Estábamos muy preocupados porque pensamos que se nos iban a reír todos. Porque nos faltó bastante, o sea, organización. Los actores eran preceptores, no estaban disfrazados, solo tenían anteojos negros. Claro. Uno de los actores era mi papá, con gel en el pelo. Ese era todo su disfraz. Pero hubo chicos que se lo creyeron. Yo vi un video que hablaba la vicedirectora, creo. Sí. Que claro. Actuaba ahí. Pero había más. ¿Había más actores? Había... ¿Había alguno que actuaba como si fuera militar? Había dos preceptores y un padre actuando. ¡Qué y, fantástico! Sí, hacían el rol de militar. Bueno, pero el objetivo de la intervención artística, digamos, era más que nada como poder hacer sentir lo que hubiera... Bueno, cómo se vivía en esa época, también cómo es de repente enterarte que hubo un golpe de Estado, digamos, en un colegio secundario. Tenemos el audio ahí, ¿lo quieren escuchar? Un minuto tenemos. Va. Hoy hubo un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado. Entonces, en esta situación, a partir de hoy van a cambiar muchas cosas. En primer lugar, quiero que sepan que el centro de estudiantes va a tener, hoy termina sus funciones. Bueno, te terminaron el mandato de forma adelantada. en la intervención, ¿no? O sea, el simulacro fue un amarillismo de los medios, ¿no? Que impulsaron esto. Así que estuvo interesante la intervención. Todos se sorprendieron, me imagino. Sí. Los que se lo creyeron, que serán los menos, ¿no? O se lo creyeron mucha gente, muchos estudiantes. Sí, además, es que, muchos es que sabían. Es muy creíble, porque para mí lo que le da el condimento de veracidad, digamos, es que te lo diga la vicedirectora. Porque si viene alguien y entra en el aula y te dice, che, no sé qué, capaz que no te la crees, pero. Se supone que vos depositás en ella una semi-confianza o lo que sea. Sí, hubo gente que se lo creyó. Hubo gente que ya sabía de antemano, porque la información, bueno, se filtró entre preceptores y profesores. Pero sí hubo chicos que se lo creyeron. Y algunos reaccionaron no muy bien. Y otros, la verdad, es que vinieron a decirnos que les gustó mucho. ¿Algunos se enojó mucho? Ninguno se enojó mucho. De los chicos realmente no vimos ningún chico en el momento muy enojado. ¿Fue por el tema de los medios que empezó? Sí. O sea, que fue después de por el tema de los medios que se empezaron a decir cualquier cosa, que emitimos un audio de Cristina, que había gente armada en el colegio, que la claro, verdad eso... Es una locura. Sí, es mentira, no es para nada el objetivo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos que se entienda verdaderamente cómo era el contexto en esa época, qué sintieron los pibes. Y la verdad que en parte también nos salió, porque como dijo Marti, vinieron chicos a decirnos, fue muy fuerte, pero la verdad me llegó un montón y los felicito, profesores también. Pero bueno, siempre están claro. las partes y las partes. Bueno, les agradecemos a ustedes por darnos la primicia a nosotros, porque seguramente quizá mañana la llame algún medio nacional. A ver qué pasó, qué piensan. Pero ahí te llaman. La llame y las pelea un poco. Encima que es bastante machista, Faima. Sí. Pero bueno, ustedes se la van a bancar bastante, no tengo ninguna duda. ¿Y qué repercusiones hubo también? Me imagino que esto debe haber como desatado una discusión también, no sé si en el centro de estudiantes, pero bueno, sí con el resto de los estudiantes, con los padres, que de repente la noticia había tenido un alcance muy masivo. ¿Cómo charlaron ese tema? ¿Qué reflexiones hubieron? Bueno, la verdad es que nuestras reflexiones fueron que, más allá de las mentiras que se estuvieron diciendo en los medios, porque se mintió mucho, y de todo lo que nos estuvieron difamando, nosotros creemos que lo hicimos con convicción que no nos arrepentimos de la intervención que hicimos, que la verdad es que nosotros lo hicimos para demostrar que esos pibes de la noche del 16 de septiembre eran pibes como todos nosotros, que muchos a veces lo sienten lejanos, como irreales, como si fueran nombres, y en realidad eran pibes como todos nosotros, que en ese momento sintieron miedo, tristeza, pánico, impotencia, como sentimos todos nosotros en ese acto, todos los pibes que no sabían. Y la verdad es que sí, corregiríamos algunas cosas, como fue el tema del sonido, como fue el tema... de que pasamos el audio de las madres de Plaza de Mayo y no aclaramos que era el audio de las madres de Plaza de Mayo, que por ahí lo sobreentendimos por entendido y no teníamos por qué. Sí, eso lo corregiríamos, pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de la intervención que logramos. Y si bien hay padres, muchos padres, enojados y algunos pibes, también hay muchos pibes a los que logramos movilizar, muchos pibes que lo sintieron. Y eso, sí, la verdad, nos preguntaron a quién es la marcha. Claro. Eso la verdad es que nos da muchísimo orgullo a mí, la verdad es que como secundario me llena de orgullo haber podido realizar una intervención de esta magnitud. Bueno, nosotros bueno, sí. nos pone muy contentos. Desde Radionauta, claro, la felicitamos bueno, por la intervención, pero también por toda su militancia cotidiana, digamos. Es algo bueno, re lindo que a su edad ya estén en este bello camino de la militancia de construir, popular. Sí. Bueno, Martina, Selva, les agradecemos por haber venido. Fue muy linda la entrevista y esperemos que puedan volver a contarnos cómo avanzan sus luchas, su militancia y también cómo avanza el movimiento estudiantil platense. Baldosa Floja, política y cultura local.